Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, feliz martes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este directo de Mindalia, un directo muy especial. Os voy a contar un poquito el tema que vamos a tratar mientras todo el mundo se va uniendo. Se llama Rompe las cadenas de la culpa. Su origen y cómo superarlo. Este tema lo vamos a compartir con María Mercedes. A ella le vamos a estar dando ya mismo la bienvenida al live. Ya estoy viendo que María Mercedes está por aquí uniéndose al directo. A ver si hacemos posible la conexión muy, muy rapidito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, déjame ver si me retiro un poco porque como que estoy muy cerca, ¿verdad? Sí, no te preocupes, yo también estaba ahí justo ajustando un poquito la cámara. Bueno, bienvenida a este live. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Pues yo estaba poniendo un poquito en antecedentes de María Mercedes el tema que íbamos a tratar, que es un tema muy interesante. Nuestra audiencia ya lo estaba catalogando por ahí un poquito el síndrome del impostor. Antes de entrar de lleno a ello, quiero presentarte para que las personas que no te conocen pues puedan tener la suerte de hacerlo. Ella es coach certificada en bioneuroemoción, es máster Reiki y además también es escritora y autora de un libro que se llama De la pecera al océano. Así que hechas las presentaciones, María Mercedes, cuéntanos, vamos a empezar con esa trampa emocional que tenemos con la culpa. Pues claro que sí. Gracias primero que todo a Mindalia nuevamente por la oportunidad de estar aquí otra vez en esta hermosa plataforma con tan buena información que nos proveen. Pues vamos a estar hablando sobre el origen de la culpa, ¿verdad? Y cómo gestionarla. Primero que todo, es importante que entendamos que no podemos batallar con la culpa, que no es saludable no experimentar culpa. Muchas veces no queremos sentir nada de culpa. Y la culpa, primero que todo, es una emoción muy natural. Es importante darnos el permiso de sentir culpa, porque si no sentimos culpa, entonces estamos entrando en algún problema de salud mental, en alguna patología, nos volvemos insensibles, nada de compasión. So, la culpa es importante experimentarla. Lo que sí vamos a estar hablando hoy sobre tres tipos de culpa y cuál es la culpa que tenemos que mirar bien detenidamente. Entonces, primero que todo, ¿dónde se origina la culpa? Se puede originar en diferentes áreas de nuestra vida, pero nos vamos a enfocar en dos áreas significativas de nuestra vida. Número uno, el área familiar, y número dos, lo que es las diferentes religiones. Cuando hablamos del tema de la familia, en el área familiar, cuando nosotros somos pequeños y estamos en el desarrollo, a nosotros nos hace falta sentir, es una necesidad muy natural de nosotros, sentir que pertenecemos a, yo pertenezco a esta familia. Entonces, cuando estamos en el desarrollo, pues si de pronto hicimos algo que a papá o mamá no le gustó, o quien sea que haya sido el adulto que nos crió, no le gustó, nos regañan o nos castigan y comenzamos a experimentar culpa porque papi o mami está enojado y no queremos como niños experimentar eso de nuestros padres. Entonces comenzamos a experimentar culpa porque queremos que papi y mami estén contentos. Muchas veces los adultos, una broma que se suele hacer mucho, a veces los adultos juegan como que están llorando, se tapan la cara para ver cómo el niño reacciona o la niña, y jugamos, ¿no?, a manipular de pronto de manera muy inocente, pero a veces vemos en la cara de estos niños cuando hacemos ese tipo de broma la cara de preocupación genuina de esa pobre criatura, ¿no? Y esta preocupación, y vienen a sobar al adulto para que no llore, y aunque es una broma, a veces muy inocente, pero eso, ahí comenzamos a generar culpa en los niños. Entonces es importante que observemos qué tipo de juegos y dinámicas tenemos con nuestros niños para que no alimenten la culpa a muy temprana edad. Luego entonces tenemos la culpa religiosa. Nos vamos a enfocar en la familia y en la religión. En la religión, no importa la religión que sea, muchas veces la gran mayoría de las religiones nos prometen una salvación, nos prometen un reino, un cielo venidero, o nos aseguran un infierno, un castigo. Entonces, muchas veces no queremos el castigo de Dios o no queremos la ira de Dios y comenzamos entonces a generar culpa conforme a los dogmas y a las doctrinas de la religión que sea que estemos practicando. Entonces, es importante que miremos estas dos áreas de nuestra vida. ¿Qué fue lo que yo aprendí en el ambiente familiar? ¿Qué fue lo que yo aprendí de la religión que me inculcaron? Para poder ver dónde está la culpa dentro de mí. Eso es bien importante que miremos. Entonces, cuando miramos estas dos áreas, Ahí vemos entonces que nosotros como seres humanos nos hace falta sentir que pertenecemos. ¿Pertenezco a la familia o pertenezco a esta iglesia o a este grupo de personas? Cuando llegamos a la adultez, una vez ya tenemos nuestra programación con lo que es la culpa, llegamos a la adultez, comenzamos entonces esa necesidad que yo tuve de recibir la aprobación de mis padres con mis buenas acciones. Y lo que yo también experimenté de recibir la aprobación de la iglesia, del pastor, cualquiera que haya sido la denominación, comenzamos entonces a vivir bajo una culpa general. Comenzamos entonces a proyectar esta culpa en todas las personas en nuestro entorno porque queremos complacer al que tenemos al frente nuestro porque no queremos volver a experimentar la culpa que una vez experimentamos. Entonces, comenzamos entonces a proyectar la culpa en nuestra pareja, comenzamos a proyectar la culpa en los compañeros de trabajo, en las amistades, porque queremos la aprobación, porque no queremos sentirnos ¿qué? Excluidos, como una vez nos sentimos tal vez ante la broma de un papá o una mamá con el hijo, o a veces en la iglesia. Entonces, comenzamos a proyectar la culpa entonces afuera. Entonces, yo me quiero enfocar en tres culpas primordiales. Tenemos el ser humano experimenta lo que es una culpa sana. Una culpa sana, todo el mundo créeme que la quiere experimentar. Tú quieres experimentar esta culpa sana, que es lo que yo llamo una culpa redentora. Es esta culpa que te lleva a rectificar, es una culpa que te lleva a reflexionar, a mirar qué yo pude haber hecho diferente, realmente cómo yo me expresé, qué yo puedo cambiar de lo que yo hice, ¿no? Y es una culpa que te lleva a reflexionar, a hacer esta introspección, ¿verdad? Para rectificar lo que sea que haya que rectificar. Y esa culpa sana, todo el mundo la quiere experimentar, es una culpa redentora. Luego tenemos una culpa que es Sería la culpa empática. como una especie de evolución, ¿no? De aprendizaje, María Mercedes. Totalmente, totalmente. Gracias por ese comentario, porque es una culpa que nos lleva a convertirnos en una mejor persona. Si la escuchamos y nos hacemos responsables de las acciones, y claro, te lleva a ser una mejor persona. Ya luego entonces tenemos la culpa empática, lo que llamo la culpa empática, que es esta culpa cuando de pronto alguien, vamos a poner el ejemplo, que alguien te pide un favor. La culpa empática te lleva a dejar de pensar en ti para ponerte en el lugar de otra persona. Y es una culpa muy noble y también es muy linda experimentarla. Un ejemplo, de pronto una amiga me pide un favor para que le traslade ciertas cosas en mi vehículo de una casa que se mudó para otra casa. Y mi vehículo es más grande y yo me comprometí en ayudarla con mi vehículo para el domingo. Un ejemplo, llega el domingo y está cayendo un diluvio y me quiero quedar en mi casa viendo Netflix y no quiero salir. Entonces es como que esta lucha de que, ay, no quiero ir y de pronto me pasa por la mente decirle a la amiga, mira, no, no puedo inventarle la excusa que sea, pero siento una culpa empática porque mi amiga me necesita. Entonces es como que dejo de pensar en mí para ponerme en el lugar de la otra persona. Y entonces una culpa empática es una culpa muy noble y es muy bonita. Ahora bien, en la culpa que nos vamos a estar enfocando es en la culpa neurótica. La culpa neurótica es esta culpa que te paraliza, es esta culpa que te lleva a aislarte, que sientes una vergüenza extrema, que sientes que todo el mundo te está mirando, que te puede llevar a una depresión muy profunda, que te puede llevar a unos ataques de ira, a atacar al prójimo, y es una culpa que te inestabiliza completamente. Entonces, esa culpa neurótica, esa sí es la que tenemos que observar bien de cerca porque nos puede afectar mucho en nuestros resultados como seres humanos, ¿verdad? Y en nuestro desarrollo, ¿verdad? En nuestra convivencia en el día a día. Entonces, estrategias para poder gestionar lo que sería este tipo de culpa neurótica. Número uno es reflexionar sobre lo sucedido. Muchas veces cuando ocurre algo, le damos play a la película y volvemos y repetimos todo lo que ocurrió y lo repetimos, pero lo repetimos para flagelarnos, para castigarnos, para maximizar la culpa. Pero entonces es importante que intentemos que hagamos nuestro mayor esfuerzo por evaluar esa culpa que yo estoy experimentando y en lugar de darle play a la película para seguir latigándome, déjame hacer mi mayor esfuerzo para evaluar lo que ocurrió, evalúo lo que ocurrió versus lo que yo estoy experimentando. Y cuando logramos tener ese dominio de nosotros y yo evalúo lo que experimentó, lo que sucedió versus lo que yo estoy experimentando, puede que llegue este momento donde yo diga, es que lo que yo estoy experimentando como que está muy desproporcionado con lo que realmente ocurrió. Entonces es nosotros mismos, como seres humanos, obligarnos a mantenernos en nuestro centro y buscar ese foco de poder mantenerme aquí y analizarlo objetivamente. Si por alguna razón, por más que lo intentara, porque a veces la mente nos traiciona, por más que lo intentaras, no logras hacerlo, entonces es recomendable que busques ese punto objetivo o esa opinión objetiva con otra persona. Busca en tu entorno una persona que sea de tu entera confianza. ¿Y por qué de tu entera confianza? Porque cuando estamos manejando estas emociones muy desbordadas por causa de la culpa, es importante que te den el permiso de ser vulnerable y de contar lo que ocurrió con lujo de detalles. Entonces, búscate una persona que sea de tu entera confianza y cuenta lo ocurrido para que puedas tener un punto de vista diferente de otra persona que va a estar fuera de tus zapatos, que está viendo todo completamente diferente porque no está metido ahí al igual que tú y te puede ayudar a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces, tú ahí vas a ir buscando a alguien que te pueda apoyar. Otra cosa. Mercedes, Sí. quería preguntarte cuáles serían, digamos, de alguna forma las señales de alerta o de alarma que nos tendrían que encender el pilotito, ¿no? De decir, oye, esto se está desproporcionando realmente de lo que ha sucedido a cómo yo me estoy sintiendo. ¿Cómo se va a sentir una persona? ¿Qué situaciones van a determinar que nos estemos sintiendo tan mal? Solo para que la audiencia pueda un poco Claro. identificar, ¿no? Dentro de esa situación, cómo procede. Claro que sí. Mira, una bandera roja, muy, muy fuerte, es cuando nos paralizamos, cuando te mantienes encerrada, cuando tu vida deja de tener sentido, cuando comienza estas emociones muy profundas, que no quiero salir de mi casa. Es importante observar ese tipo de emoción y también es bien importante observar cuando ocurre un conflicto. Obviamente, si sentimos culpa, es porque hay otras personas envueltas. Una persona o más de una persona. Muchas veces, cuando llega la culpa neurótica, solemos rogar, solemos mendigar la atención, suplicar el perdón de la otra persona. Y entonces ponemos en las manos de la otra persona nuestra vida. Porque muchas veces sucede que la otra parte toma ventaja de la vulnerabilidad y de la debilidad que está pasando en ese momento. So, cuando llega ese momento donde apenas no puedes dormir porque estás literalmente rogando una súplica y necesitando de manera descontrolada el perdón de la otra persona, eso es una bandera roja bien fuerte. Ahí hay que tener mucho cuidado porque perdemos nuestra dignidad, nuestro amor propio se va al piso, la autoestima y todo lo demás. So, con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, decía, ¿verdad? Sobre la culpa, es importante que escuchemos nuestra mente. Muchas veces escuchamos nuestra mente y validamos todo lo que la mente nos dice. Entonces, bien importante que escuchemos nuestra mente y nuestra mente, la mayoría de las veces, no es otra cosa que nuestro ego. Y observemos esto que yo estoy pensando, lo quiero evaluar objetivamente. Entonces, esto que yo estoy pensando, yo lo voy a mirar desde un lente, por ejemplo, esta culpa que yo estoy experimentando es por causa de una creencia. Si nos vamos a ir por la línea religiosa, es por causa de una creencia y a veces pareciera algo simple o algo tonto, pero no lo es. Yo llevo muchísimos años en un camino de transformación, ya casi para 20 años o un poquito más, pero por ejemplo, yo vengo de una religión judaica, donde aprendí a no comer X alimento, por ejemplo, el cerdo. Cuando yo comencé a hacer unos cambios en mi vida, yo sentía muchísima culpa por probar un poco de cerdo, porque ya yo tenía una programación, una creencia. Entonces es importante que evaluemos esta culpa que estoy sintiendo, esta vergüenza que estoy sintiendo, ¿es completamente válida o es por causa de una creencia? Y es importante que miremos de dónde es que viene la culpa que estoy experimentando, realmente de dónde viene. Si es una culpa que tiene que ver con lo que es la creencia, algo que se me inculcó en la familia, pues entonces ahí también mirar de qué manera yo puedo transformar esto que me inculcó la familia. Y entonces ir más o menos mirando esos aspectos para que podamos transmutar y transformar la culpa para nuestro mayor bien. Entonces, un puntito que quiero mencionar aquí, muchas veces es importante que observemos si la culpa que yo estoy experimentando es realmente genuina. ¿Y por qué genuina? Porque muchas veces estamos experimentando culpa, pasó algo, dijiste algo, hiciste algo, te hiciste un cuento en tu cabeza de que hiciste algo muy mal ¿Y cuántas veces creo que a todos en algún momento dado de nuestras vidas hemos ido a pedirle disculpas a alguien por algo que dijiste o algo que hiciste, estando totalmente convencida de que hiciste algo malo y de pronto cuando le haces el acercamiento a la persona te mira y te dice, no, pero a mí eso no me molestó? No, o de pronto la persona ni se dio cuenta. Entonces nos hemos hecho una película en la cabeza y es importante que miremos, ¿verdad? Si esto que yo estoy es que me dice mi ego, si realmente tiene base y fundamento. Es bien importante observar eso. Entonces, el Como si último fuera punto, bien el importante. producto de nuestra percepción, ¿no? ¿Entiendo, María Claro. Mercedes? Es claro, y el producto de nuestra percepción tiene que ver con la crianza que tuvimos, por supuesto. Entonces, dependiendo de lo que nos hayan inculcado, pues vamos a estar sintiéndonos mal por cosas que hagamos que sencillamente están bajo mi percepción, pero bajo el lente de la otra persona no pasó nada. Entonces, es importante lo que son las percepciones. Y también, obviamente, el otro punto, enfocándonos en lo que es la culpa neurótica, cuando experimentamos, hacemos todos estos pasos y de pronto seguimos sumergidos en una culpa neurótica, entonces el otro paso sería buscar una ayuda profesional. Hace falta, hay momentos que pareciera que no, pero a veces hasta por una culpa desproporcionada, en ocasiones hace falta buscar ayuda profesional. Entonces, la ayuda profesional es muy importante y es importante que la validemos porque está muy estigmatizada de mala manera, está a veces muy mal vista y entonces pues, es importante dar la oportunidad a buscar entonces esa ayuda profesional. Y por último, ¿cómo transformamos la culpa? Identificando el origen de la culpa. Aunque dije que de pronto pueden haber otras áreas, por ejemplo, a veces en la escuela, en el ambiente escolar, cómo se manejó cierta culpa, pero son otras áreas, pero enfocándonos en la religión y en la familia, pues es importante mirar cuando experimentamos culpa, que hagamos este ejercicio y nos preguntemos, ¿esta culpa que yo estoy experimentando, de dónde viene? Digamos, si fuese, por ejemplo, a través de la religión, cuando yo comencé a romper con muchas programaciones que yo una vez tuve, yo hacía un ejercicio muy lindo que se los regalo y ojalá les sea útil para ustedes. Es sencillamente cerrar tus ojitos y visualizar que tú tienes a la figura de Dios al frente tuyo, sea cual sea el Dios al que le sirva. Esa imagen de ese Dios supremo lo tienes al frente tuyo. Y pareciera algo simple, pero cuando tengan la oportunidad después en su casa, lo hacen cuando se vayan a acostar a dormir. Y solamente cierra tus ojos y visualiza a Dios al frente tuyo y observa qué sientes, qué experimentas. Experimento culpa, experimento que no me siento merecedora de tener a Dios al frente mío. Me siento incómoda mirando a Dios fijamente a los ojos. ¿Qué yo experimento? Me siento pecadora. ¿Qué experimento? Y basado en la imagen que tú tengas de ti misma ante los ojos de Dios, te va a arrojar mucha información de la culpa que tú puedas estar manejando en tu tiempo presente. Aún en nuestra adultez, mucha de la culpa viene por causa de la religión. Eso es bien importante. Visualiza a Dios al frente tuyo y solamente si, mira qué tú sientes y te va a arrojar muchísima información. Y el último puntito, la familia. Si sientes culpa, hiciste el ejercicio, no tiene nada que ver con religión, pues vamos entonces a buscar en lo que es la familia. Entonces, si identifica que tiene que ver con la familia, es importante que nos demos el permiso de ir a lo que yo llamo el baúl de la sombra. Mucha de nuestra culpa tiene que ver con nuestra sombra, con aquello que una vez nos enseñaron a que teníamos que reprimir porque no era bueno. Entonces, es importante que miremos eso y entonces esto que yo estoy haciendo, me siento culpable, déjame ir atrás en el tiempo a ver si yo una vez hice esto, me castigaron por esto, me dijeron que no era bueno hacerlo y lo guardé en el baúl de mi sombra, pero está ahí. Entonces, tarde que temprano, quiere salir. Entonces, de pronto le doy permiso a que salga y de pronto no es malo, fue que me enseñaron que era malo. Entonces, ese baúl de la sombra tenemos que abrirlo en algún momento dado de nuestra vida. Partir de este plano sin nunca abrir ese baúl es un error craso. Entonces, darnos el permiso de abrir ese baúl. Una vez tú abras ese baúl y tú encuentres entonces la información que tengas que vas a encontrar, entonces el último paso, como yo digo, crear tu nueva filosofía de vida, porque te inculcaron un montón de cosas religiosas y de familia. Entonces, de todo lo que me inculcaron, van a ocurrir tres cosas hermosas. Me inculcaron muchísimas cosas. De pronto, esto que me inculcaron, quiero seguir practicando esto porque esto realmente me llena y esto se queda tal cual. Perfecto. De pronto, otra cosa, esto no se queda tal cual, pero de pronto le hago unos cambios. Le voy a hacer unos pequeños cambios, unas modificaciones. Y de pronto van a haber cosas que tú dices, no, esto no me sirve para nada. Esto realmente no me gusta. Esto, no, esto es, lo quiero transformar. Y de todo lo que te enseñaron, tú creas una nueva filosofía de vida. Y tú dices, esta soy yo, este soy yo, con esto que yo quiero creer ahora, con esto que yo escojo que sea lo que a mí me forma y lo que a mí, lo que rige mi vida de ahora en adelante. Me ¿Sí? surgía una duda, María Mercedes, y es si esta culpa neuropática puede ir más allá de, bueno, has dicho que se podía dar en otros contextos, la familia, estábamos hablando de la religión, pero me surgía la duda de si se podía dar con uno mismo, porque, por ejemplo, se me venía a la mente, ¿no? Cierto tipo de trastornos, que ahí es donde hay que pensar qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? Antes es la culpa o antes es la enfermedad mental, pero, por ejemplo, ¿no? Te traslado el caso a lo mejor de una persona que tiene trastorno de la conducta alimentaria, un TCA, ¿no? Y se da un atracón y siente una culpa horrible y está en un bucle negativo que no puede parar esa culpa. De repente una persona con trastorno obsesivo compulsivo se siente mal por tener esos pensamientos feos con la gente a su alrededor, pero al mismo tiempo no puede controlarlos, o incluso, no sé, una persona con depresión, ¿no? Hoy no me pude levantar de la cama, me siento fatal, pero es que no soy capaz de hacerlo y mañana vuelvo a repetir el patrón. ¿Esta culpa neuropática se puede dar con nosotros mismos también? Sí, esos tipos de ejemplos que me pones, ya ahí mi recomendación sería que la persona esté tomando servicios para ese tipo de desorden emocional o mental o cualquier desbalance que haya en ese tema en particular. Y una vez la persona maneje ese tema en particular, como es el desorden de la alimentación u otras cosas más, esos temas en particulares, pues por consiguiente se supone que le traiga también respuesta al manejo de la culpa. ¿Ves? Ahora estamos hablando de una persona que no maneje estos tipos de trastornos y que de pronto una culpa se le salió de sus manos y se volvió un caos, ¿no? Pero estos tipos de trastornos, el servicio que la persona esté recibiendo, por consiguiente, debe traerle alguna ayuda para el manejo de la culpa. Eso va tomado de la mano. No sería únicamente manejar el trastorno sin aliviar la culpa. Eso va tomado de la mano. Perfecto, muchísimas gracias por responder a Así. esa pregunta. Voy a utilizar una reflexión que hacía Lina a través del chat, que nos decía que no podemos transitar la culpa sin reconocer primeramente la emoción, ¿no? Y poder transformarla. ¿Hasta qué punto somos capaces de integrar, ¿no? Vamos a hacer un porcentaje, si te parece, María Mercedes, de integrar a un tanto por ciento una emoción a nivel de que podamos entender que algo no es nuestra culpa o que en el caso de que sea nuestra culpa tenemos que tomar esa responsabilidad, hacernos conscientes y de que, bueno, si hemos hecho daño a otra persona o ha sucedido cualquier cosa, no se vuelva a repetir. Se requiere mucha inteligencia emocional. Y mucha responsabilidad. Se requiere un nivel de madurez de reconocer, ¿no? Que se ha cometido una falta. Entonces, creo que eso sería por etapas. Sería primeramente evaluar, como dije al principio, evaluar el escenario y mirar realmente esto que estoy experimentando versus lo que ocurrió. Y entonces, una vez hacemos ese paso a nivel interno, no es lo mismo reconocer a nivel interno y luego ejecutar. Hay personas que reconocen e inmediatamente pueden ejecutar conforme a las herramientas que tengan emocionales. Hay otras personas que le puede tomar un poco más de tiempo. Mi invitación es que una vez entiendas que sí, la otra parte merece una disculpa, tómate tu tiempo, no un año, tómate tu tiempo, porque a veces se manejan ciertas otras emociones, ciertas otras personalidades, ¿no? Pero tómate tu tiempo, pero no dejes de hacerlo, porque si lo lograste ver, es importante que nunca pasemos por alto la palabra redentora. La culpa sana, cuando la evaluamos genuinamente con nuestro corazón, es una culpa redentora que nos lleva a ser mejores seres humanos. Y si estoy teniendo la capacidad de poder ver que realmente cometí una falta, es porque, por otro lado, tengo las herramientas emocionales para pedir las disculpas o pedir el perdón. ¿Ves? No voy a recibir una información tan hermosa como poder reconocer, caramba, hice esto mal. Y no tener las herramientas para entonces rectificarlo. Si lo recibo, es porque tengo la capacidad de hacerlo. Eso va tomado de la mano. Entonces, si lo recibo, pues vamos entonces a ejecutar. Con los nervios que tengamos, con el miedo que tengamos, porque inevitablemente te va a llevar a una redención, te va a llevar a un nivel más alto de evolución, te va a llevar a un crecimiento. Aunque tengamos nervios, aunque sintamos vergüenza, aunque no queramos de pronto ceder este pulseo que a veces tenemos, pero si lo siento, si llegó la información, vamos a hacerlo. que lo que se va a detonar y lo que se va a manifestar va a ser hermosísimo para ambas partes. Eso es darlo por sentado. Es imposible que no se manifieste una explosión de amor y de compasión cuando reconocemos algo y ejecutamos. Eso va tomado de la mano. El ámbito de la pareja, y con esta pregunta ya voy concluyendo, María Mercedes, en el ámbito de la pareja, por ejemplo, cuando se da una situación de causa mayor, no vamos a hablar evidentemente de una discusión o algo que se haya podido producir de algo momentáneo, pero por ejemplo, te planteo, ¿no?, una situación hipotética, alguna persona que de repente se siente frustrado, frustrada con su vida, con su día a día, toma una mala decisión y de repente traiciona en la pareja, ya sea una microinfidelidad o una infidelidad completa, y ahí de repente pues exista, ¿no?, esa traición hacia la otra persona, no está vinculada directamente con a lo mejor una creencia familiar o una creencia nuestra propia, que puede ser que sí, que venga también de ahí, pero en este caso, si de repente nos toca vivir una situación así, ¿cómo afrontamos esa culpa, ¿no? Porque es realmente complicado el sentirte perdido, la frustración de uno mismo y al mismo tiempo tener que gestionar también que has hecho daño a la persona que se supone que amas y con la que quieres compartir todo. Claro, es una pregunta un poco compleja porque, por ejemplo, lo que sucede con este tipo de tema es que, bueno, primero que todo, me gustaría que me abundaras. Cuando me pones este ejemplo, ¿me estás hablando la culpa que experimenta la persona que cometió lo que llamaríamos la falta o la culpa que experimenta hasta la otra persona? Porque hay veces que la otra persona también se siente culpable, pero comienza a evaluarse y comienza a sentir de que esto ocurrió por culpa mía. So, ¿me estás hablando de ambas culpas o de ambas partes o de cuál me estás hablando para poder apoyarte mejor con mi respuesta? Sí, yo te hablaba de la persona que toma la decisión, ¿no?, de realizar una traición dentro del vínculo. Básicamente me centraba en eso porque entiendo que luego, mucho más a matizar, tendríamos que entrar a ver la situación completa, ¿no?, y ya analizar algo mucho más concreto. Pero bueno, sí, hablando de, digamos, de esa culpa que puede sentir la persona que hace daño a su pareja, ¿no?, con una traición de ese tipo o de cualquier otro. Yo te ponía el tema de la infidelidad, pero existen muchos tipos de traiciones dentro de la pareja. Claro, en ese tema en particular, ya ahí, como es a nivel de pareja, tendría que haber un diálogo entre ambas partes. Tendríamos que mirar si ya ha ocurrido más de una vez. Entonces, es cuestión de mirar esa acción que cometió la persona, porque también tenemos que mirar el término infidelidad. Cuando se experimenta la culpa por causa de la infidelidad, mucho que poco, ahí está metido nuestras creencias religiosas, lo que nos han inculcado, porque infidelidad conforme el país en que hayamos nacido, porque hay otros países que pueden tener más de una pareja y está bien visto. Entonces, ahí también es cuestión de que la persona evalúe quién realmente esa persona quiere ser como pareja. Y si la persona realmente reconoce, yo no quiero estar con una sola persona, yo quiero tener mi libertad, pues entonces ya la persona tiene que ser honesta consigo misma y decir, pues, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo soltero o me quedo soltera. Porque estás manejando una culpa, pero no deja de ser una programación que tenemos a nivel social de cómo es que tenemos que conducirnos cuando tenemos una pareja. Entonces, en ese tema en particular, habría que mirar entonces qué la persona realmente quiere, ¿no? Cómo quiere llevar su relación de pareja, para saber cómo entonces manejaría lo que sería el tema de la culpa en ese tema en particular. Y eso sería más bien a nivel muy, muy, muy individual y muy personal de cada individuo. Bueno, pues muy interesante este enfoque, María Mercedes. Muchísimas gracias por el aporte. Gracias también por elegir Mindalia Televisión como el canal para transmitir tu voz y tu mensaje. Yo quiero indicaros cómo encontrar a María Mercedes aquí en Instagram. Ella está en Instagram como María Mercedes PR, como si Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico fuera así tal cual. Entonces, para que la podáis ubicar, María Mercedes PR, todo seguidito, sin ningún espacio, ni punto, ni nada. Así la podéis encontrar. Y digo esto también, María Mercedes, porque aquí en Instagram te vamos a dejar linkeada a este live, pero como sabéis se subirá en diferido también a YouTube en unos días y que ahí también de repente pueda la gente como encontrarte, ¿no?, de una forma fácil, simplemente a través del buscador de la plataforma. De todos modos, María Mercedes, yo creo que tú estás en otros lares también, creo que también tienes un canal de YouTube y tienes otras redes sociales donde informas y creas contenido para las personas que nos están viendo, así que nos encantaría conocer dónde más podemos verte. Pues también Me pueden conseguir a través de Facebook, me consigues como María Mercedes, tal cual con mi nombre, María Mercedes, y en YouTube me consigues como Coach María Mercedes en mi canal de YouTube y en mi página web www.coachmariamercedes.com. Ahí pueden ver todos los servicios que ofrezco, todos mis talleres y demás, y ahí nos podemos mantener muy conectados y muy, muy en conexión para que sigamos creciendo y sanando en este maravilloso mundo que nos ha tocado vivir. Pues porque sigas ayudando a muchísima gente, María Mercedes, en Gracias. su proceso, en este caso de la culpa, en otros muchos procesos, seguro que también ayudas a evolucionar a las personas. Gracias de verdad por estar aquí y bueno, te dejo que dejes un mensajito final si te apetece para la audiencia. Bueno, claro que sí. Gracias a todos por haberse conectado. Espero que haya sido de medicina para cada uno de ustedes, que les haya respondido algunas preguntas que tal vez tenemos en nuestro corazoncito, en nuestra mente, y de pronto a través de este live te llegó la respuesta. Confío que así sea. Y que sigamos coincidiendo en este hermoso caminar. Gracias por haberse conectado y gracias por siempre a Mindalia por la oportunidad que me da. Gracias a ti, Bella. Gracias siempre a ti. Gracias a todos por acompañarnos. Recordad, dejadnos esos me gusta. Si queréis comentarnos algo, vais a poder hacerlo aquí. Tenéis a nuestra especialista linkeada. Y si os apetece, podéis compartir este live también en vuestros stories para que otras personas puedan estar al día y conocer un poquito mejor, aprender a identificar estos patrones de la culpa y que podamos todos juntos en comunidad sanar. Gracias a todos. Nos vemos como siempre en un próximo live aquí en Mindalia en Instagram.